Bonjetais. Buenos días, ¿qué tal, mis queridos relajeros? 6:17 a.m. 6:17 a.m. Buenas, buenas. Pelina, escucha. Pelina, tu cuerpo es tan provocante. Buenos días, Pelina, tu cuerpo es tan provocante. Felina, y bailemos por la noche, Felina. 6:21, 6:21. A reportarlo, por favor, desde ya. Habilitado nuestro número de WhatsApp, 77627897. A reportar el tráfico a esta hora de la mañana. ¿Qué es lo que ha pasado en las principales calles de Santa Ana? Pues usted tiene el control, ¿ok? Thank you. car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Yeah. I just got that feeling, sugar. Yeah. I can hear the sirens burning red, lights turning back, get you back now. So hold on tight. I don't know where the lights are taking us, but something in the night is dangerous. And nothing's holding back the two of us. Baby, this is getting serious. Entonces, 6 de la mañana ya más 24 minutos, 6 de la mañana ya más 24. Maestro, tírela, maestro, por ahí, tírela. Ahí, cabalito, maestro. Bueno, ayer por cierto estaba leyendo que ya se está preveyendo que en lo que resta, o en los últimos días de septiembre, en los primeros días de octubre, se venga el primer frente frío de la temporada. ¡Qué rico! Así que preparar desde ya su suéter. Pasó mi Clau por acá, me decía, ¿qué onda, mi negrito? Muy buenos días, ya activada con la 1053. Sendame Shut Me Down, porfis. Feliz y bendecido día para vos y para todos los que siempre están en sintonía de la mamá de los pollitos. Buen día, Clau, Clau, Clau, Clau, Clau. Viene Shut Me Down, algo de David Guetta. ahí aparece la Cuñis. Buenos días, Cuñis. Fila de Latudo hasta las Ramblas. Ay, Dios mío. Ármese de paciencia en este sector. Repito, fila desde Latudo hasta las Ramblas. Así que armarse de paciencia, se ha dicho. Active la 1053 y listo. Vámonos a complacer con Shut Me Down. Entonces, ay, David Guetta, el featuring con Skylar G. Más música, más éxitos. Soda Estéreo. Soda Estéreo. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Shot me. Y le escuchas tú, la mamá de los pollitos. Emociones, música también. Todo lo que quieras para pasarla bien. Son estéreos para pasarla bien. Muchos premios, música también. Muy buenos días. Pueblo bendito por nuestro Dios, pueblo de hombres y mujeres amados de nuestro Dios. Gracias, Señor, por este nuevo día. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es una pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Gracias por este nuevo día, Señor, por la luz que emana de tu amor hacia nosotros, por sostenernos, por soportarnos, por darnos este país maravilloso llamado El Salvador, pueblo de gente bendita, pueblo de justos, que nos amamos unos a otros. Gracias por su extensión territorial, por su frontera, sus montañas, sus valles. Gracias por esta tierra multiplicadora, bendita, Señor. Gracias por hacer justicia en El Salvador. Gracias por nuestro presidente, su gobierno, sus colaboradores. Los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que Jesús es el Señor del Salvador. En el nombre de Jesús. Muy buenos días, El Salvador. Esta es la radio oficial de los santanecos, 100% fascista, dos besos perfectos. Promociones, música también, y lo mejor en locutores del occidente, yeah. Mar estéreo pa' pasarla bien, muchos premios, música también. Pasarla bien, muchos premios, música también. Soda Estéreo, 105.3 FM. La única radio que te despierta con el mejor relato. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Te esperamos en El Relajo de Soda Estéreo. Las mejores mezclas, dinámicas, deportes, tráfico y lo más caliente en información. El Relajo, por la estación oficial de los santanecos, Soda Estéreo, emisora de Radio Corporación El Salvador. Farmacia San Nicolás, 60 años cuidando de ti y tu familia. Somos la farmacia más surtida, con los mejores precios y medicinas que sí curan. Es verdad, en Farmacia San Nicolás siempre encuentro medicinas que sí me curan y a precios increíbles. Con presencia en todo el territorio nacional, Farmacia San Nicolás es tu lugar de confianza para tu salud. Y la comodidad es incomparable. Pido mis medicinas desde la app y las recibo en casa. Incluso me tramitan recetas con mi seguro médico. Farmacia San Nicolás, calidad, confianza y medicinas que sí curan en todo El Salvador. Si tu tos quieres quitar, Tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con Tosil olvidarás. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. ¿Y tu tos? Tosil me la quita. ¿Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir? ¡Tranquilo! Toma Nervitran, disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Avanzar es más que moverse. Es levantarte cada mañana con la decisión de no aceptar quedarte donde estás. Los expertos en avanzar creemos que quienes avanzan transforman, porque detrás de cada vehículo hay alguien con una razón para seguir avanzando. Y cada razón merece respaldo, confianza y experiencia. Super Repuestos, donde compran los expertos. Próximamente, el evento familiar más esperado del año, la carrera de Botargas 2025. Y este año también el partido de exhibición de fútbol de Botargas. Espéralo. Esta es la hora gracias a Super Repuestos, expertos en avanzar. 6:38 PM. Registrándote en ganaplay.sb, ya estás ganando. Elige tu regalo de bienvenida. Un bono de $5 en apuestas deportivas o 100 jugadas gratis en casino. Regístrate hoy en ganaplay.sb, donde ganar es una pasión. En cada camino hay una historia que avanza. Con Super Repuestos eliges calidad y respaldo. Super Repuestos, donde compran los expertos. Prende tu suerte con Loto. Compra $2 en diaria, InstaCash o Super Premio y podrás ganar al instante electrodomésticos o jugadas gratis de diaria. Adquirí tus boletos en los puntos de venta Loto o en loto.sb. y porque siempre te escuchamos. Mi pizza está lista solo en Little Caesars. Tu pizza en Little Caesars. Antes, ahora y siempre gigante. Sí, es Little Caesars. Pizza, pizza. La vida no se detiene, y yo tampoco. Cuando importa, estoy listo para darlo todo y aprovechar cada instante. Electrolit me hidrata y me da la energía para seguir adelante. Científicamente formulado para recuperarte rápido y sentirte mejor. Electrolit, hidratación instantánea. Llegó la promo que cuida tu mirada. En Óptica La Curazao disfruta de estilo y salud visual, con hasta 40% de descuento en lentes y cuotas accesibles de hasta 24 meses. Del 22 de septiembre al 31 de octubre. Óptica La Curazao. Con Ace Suiza, tu seguro de auto te cubre en las malas y también en las buenas. Está contigo en todas. ¿En todas? Sí, sí, en todas. Si me voy de road trip por Centroamérica. En todas. Si salgo de fiesta y no quiero manejar. Si necesito ayuda en mi hogar, en todas. Y si pierdo la llave, me la reponen. En todas, en todas. Contrata ya tu seguro de autos Ace Suiza. Está contigo en todas. Tablet nueva. En Óptima, si ahorras, ganas. Sin rifas, sin cuentos, solo premios. Abre tu depósito a plazo desde $1,000 y llévate premios exclusivos. Aplica para plazos desde 180 días. Visita nuestras agencias, abre tu depósito a plazo hoy y gana. Somos confianza que te acompaña. Óptima, la oportunidad de crecer juntos. Para más información, llámanos al 2121-0606. Restricciones aplican. Detrás de cada mirada, de cada cola que se mueve con alegría, hay una historia de esperanza. Gracias a la Unidad de Protección de Animales de Compañía Municipal, ya son 200 mascotas las que han encontrado un nuevo hogar lleno de amor. Un proyecto impulsado por el alcalde Gustavo Acevedo, porque ellos también son parte de nuestra ciudad y merecen protección, cuidado y un lugar especial en Santa Ana Centro. Alcaldía de Santa Ana Centro. Cuidamos la vida, sembramos amor. Entendemos que disfrutas más cuando viajar enriquece tus sueños. Presenta tu carné Confía en Anas Travel y obtén hasta 20% de descuento en asistencia de viajes. AFP Confía. Términos y condiciones en www.confia.com. Diles adiós a las pulgas, garrapatas y ácaros en tus perros con NexGard, la tableta masticable con sabor a carne que elimina pulgas, garrapatas y ácaros a partir de los 20 minutos después de administrada. NexGard puede ofrecerse con o sin comida y le brinda a tu mascota la máxima protección contra pulgas, garrapatas y ácaros. NexGard, el delicioso sabor a carne que a los perros les encanta. NexGard, de venta en todas las clínicas veterinarias, pet shops y agroveterinarias del país. NexGard, distribuido por Sagrisa. En Impresa Repuestos, todo septiembre, amortiguadores Manguito Kiko te regalan supermercado al comprar el par de amortiguadores. Y aprovéchalos con 50% de descuento en el segundo. Recuerda, todos nuestros amortiguadores cuentan con 2 años de garantía. Una decisión inteligente es elegir repuestos que rinden y beneficios que te hacen ahorrar. Visita tu sucursal Impresa Repuestos más cercana o contáctanos al 2278-9999. Aplican. Válido del 1 al 30 de septiembre de 2025 o hasta agotar existencias. En Óptima, si ahorras, ganas. Sin rifas, sin cuentos, solo premios. Abre tu depósito a plazo desde $1,000 y llévate premios exclusivos. Aplica para plazos desde 180 días. Visita nuestras agencias, abre tu depósito a plazo hoy y gana. Somos confianza que te acompaña. Óptima, la oportunidad de crecer juntos. No tienes donde lavar y el agua donde poder guardar. Lo que necesitas está Liste, pila, lavaderos y depósitos. Si resiste, está Liste. Si resiste, está Liste. Pilas, lavaderos y depósitos está Liste. Fáciles de instalar y duran un chorro. Búscalos con distribuidores de prestigio. Si resiste, está Liste. Si resiste, está Liste. Licuadora nueva.